Te vi la primera vez, bom, bom, bom. Y te lancé un piropito, bom, bom, bom. Y tú al voltear a ver, Urua. Me hiciste un torcidito, Urua. No olvidaré el piropito, ni tampoco el torcidito, porque ellos me recuerdan cuando te vi, mi amorcito. Con el piropito yo, con el torcidito tú, con el piropito yo, con el torcidito tú, con tu torcidito serás para mí. Con el piropito yo, con el torcidito tú, con el piropito yo, con el torcidito tú, con tu torcidito serás para mí. Cuando te veía pasar, bom, bom, bom. Te lanzaba piropito, bom, bom, bom. Y tú me los contestabas, Urua. Con tus bellos torciditos, Urua. El día que tú seas mía, yo te diré piropito, y aquellos tus torciditos los pagarás con besitos. Con el piropito yo, con el torcidito tú, con el piropito yo, con el torcidito tú, con el torcidito serás para mí. Con el piropito yo, con el torcidito tú, con el piropito yo, con el torcidito tú, con tu torcidito serás para mí. Con el torcidito tú, con tu torcidito serás para mí. Con el piropito yo, con el torcidito tú, con el piropito yo, con el torcidito tú, con tu torcidito serás para mí.